AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Ahora vamos a hablar de otro tema. Seguimos bajo la línea de lo que tiene que ver con que estamos de cara al balotaje, que falta cada vez menos. Y estamos en línea con Ana Quiroga, quien es miembro de Cultura Alerta. Buen día, Ana. Rocío Alterley te saluda. Hola, buenos días, Rocío. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Ana. No, gracias a ustedes. En primer lugar, para que los oyentes comprendan, ¿de qué se trata Cultura Alerta? Bueno, Cultura Alerta es un movimiento autoconvocado de artistas, trabajadores de la cultura, gente que está de alguna u otra manera relacionada con la cultura en todo el país. Sí. Que, bueno, luego de la primera vuelta y de cara a este balotaje, decidimos unir fuerzas para generar vínculos y actividades que nos permiten hablar con el vecino que no está convencido, con el vecino que no acompañó a Daniel Scioli en la primera vuelta, entendiendo que las expresiones culturales son un espacio propicio para dar la discusión de manera amena y con alegría, y que es un espacio donde quizás el que no se acerca a una sombrilla de Scioli o que no se acerca a militantes, sí pueden hacerlo artistas, y desde ahí poder charlar y dialogar y contarles por qué para el campo cultural no es lo mismo Scioli que Macri. Hay mucha gente, sobre todo en el resto del país, fuera de la ciudad de Buenos Aires, que no está muy interiorizado sobre las políticas culturales de Macri en la ciudad, que no está interiorizado sobre los vaciamientos a los centros culturales. La mayoría de nosotros somos artistas y gente que trabaja en el ámbito más independiente de la cultura, y es el primer espacio al que atentan las políticas de Macri. Hay cada vez menos semilleros para que se desarrollen artistas nuevos, artistas independientes, y cada vez más lugares para el marketing, para la cultura que se relaciona con el turismo, lo extranjerizante, y bueno, nosotros vamos por ese lado, para contarle a la gente qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Ana, Jimena Rivero te saluda, ¿cómo andas, che? Hola, Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo fue la recepción de la propuesta en el interior del país? Fue muy buena. Nosotros se nos ocurrió armar una serie de actividades culturales todas nucleadas el sábado 14, el sábado pasado, con la intención de que sonara más fuerte, de que fuera todo concentrado en un mismo día. Lanzamos la convocatoria y en solo 9 días logramos nuclear 60 actividades en todo el país. Hubo actividades que se generaron por la convocatoria, hubo gente que nos escribió preguntando, pidiendo consejos, viendo qué se podía hacer. Nosotros pusimos también productores a disposición que se sumaron a la convocatoria, y logramos, también hubo festivales que ya estaban armados, que tenían propuestas para hacer ese fin de semana y que se sumaron bajo la consigna de Cultura Alerta, y finalmente logramos actividades. Hubo más de 20 localidades en la provincia de Buenos Aires que se sumaron a Cultura Alerta, en Capital hubo 10 actividades, y luego hubo cosas en Mendoza, en Tucumán, en Chubut, en Río Negro, sobre todo el sur del país se nucleó de una manera impresionante. Es decir, se federalizó. Sí, se viralizó, pero de una manera impresionante. El último día, el viernes, antes del 14, seguíamos recibiendo hasta la noche actividades que se fueron formando, pero no sé, en Tucumán hubo 7 actividades en distintas partes de Tucumán. Buenísimo. En La Pampa también hubo, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Formosa, en Posadas hubo una actividad muy grande también que estuvo muy bien organizada. Todos, aparte, entendieron esta consigna de lo colaborativo, de lo colectivo. Seguimos desde el Facebook de Cultura Alerta posteando videos y fotos, no vamos abasto de la cantidad de material que tenemos. La verdad es que fue algo muy lindo. Se movilizaron más de 1000 artistas en todo el país, todos artistas que no nos conocemos entre nosotros, y que, bueno, nos unimos bajo el lema y bajo la responsabilidad de apoyar a Scioli, porque creemos que el modelo de país que nos representa y el que puede ayudarnos a nosotros como artistas independientes es el que propone Daniel Scioli. Ana, ¿y cómo sigue esto? Bueno, ahora estamos, lo que te decía, un poco sistematizando toda esta información, todas estas fotos, videos que recibimos, porque creemos que también las redes sociales son un buen espacio para dar a conocer lo que pensamos y qué es lo que estamos haciendo. Se hicieron actividades realmente muy lindas en todo el país y nuestra intención es también darles un canal de difusión a través del Facebook y del Twitter que armamos. También estamos acompañando otras iniciativas. Ayer hubo Artistas por la Cultura, dentro de la plataforma de Scioli, hicieron una gran movilización frente al Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, que es bueno uno de los grandes símbolos del vaciamiento de las políticas culturales de Macri. Hubo muchísimos artistas entregando algunos papeles y hablando con la gente y tratando de dar la discusión sobre qué es todo lo que está en juego este domingo, y estuvimos ahí. Ayer también estuvimos con la movilización de educación, bueno, tratando de movilizarnos, de dar nuestras fuerzas. El sábado por la tarde también estuvimos con varios personajes muy reconocidos del ámbito artístico recorriendo las calles de San Martín y de Malvinas Argentinas. Estuvimos con Mercedes Morán, con Jean-Pierre Noël, el Pablo Echarri, Victorio Neto, recorrimos las calles y bueno, generamos un vínculo muy lindo con los artistas, y también estamos tratando de poner a disposición esas relaciones que armamos con otros movimientos autoconvocados. Y bueno, tratando de seguir organizados para defender la posibilidad de seguir creciendo, de apostar a que Daniel Scioli sea nuestro próximo presidente, y bueno, esperando al domingo a ver qué es lo que pasa. Decime, y te pregunto esto en función de lo que acabas de decir, ¿no? Que estuvieron saliendo a la calle, timbreando. ¿Vos empezás a notar algo distinto de los vecinos de la semana pasada a esta? Y yo creo que la gente está empezando a tomar algo de conciencia también. Me parece que en la primera vuelta hubo una fuerte reacción antikirchnerista de gente que no termina de comprender ciertos movimientos del kirchnerismo, digo, en el mejor sentido de la palabra, no comprender, que no los comparte, que no los acepta, que quizás los kirchneristas sí, aunque nos guste más o menos, terminamos aceptando algunos movimientos que implican otros más importantes, y sobre todo la gente que está, me parece, un poco necesitando un cambio, pero a ver, hablemos de cambios. Los cambios no son cambios radicales. La gente, me parece, que sí está pidiendo ciertos cambios de actitudes, cierto apaciguamiento de las discusiones. Creo que en ese sentido Daniel Scioli ha sabido leer los reclamos de la gente, y durante, sobre todo las últimas dos semanas, ha podido darle una respuesta a la gente y decirle, bueno, el cambio puede ser otra cosa también. El cambio no tiene que ser volver a las políticas neoliberales, el cambio no tiene que ser vender el país a los extranjeros, vender los países, que el país lo manejen las empresas. Me parece que supo responder a eso y la gente está haciendo un clic. Charlamos mucho con los vecinos este sábado y lo que sucede es que muchas personas que creen estar convencidas, cuando empiezan a dar la discusión, no están tan convencidas. Mucha gente está convencida de lo que quiere, pero quizás no sabe bien quién le da eso. Entonces, por eso me parece que hoy es muy importante escuchar al vecino, saber qué es lo que le pasa, y en base a eso poder darle una respuesta propicia, ¿no? Porque digo, no todos buscamos lo mismo y eso está bien, y hay gente que busca el cambio colectivo y hay gente que no, y eso hay que saberlo hoy. Pero me parece que hay que saber dialogar y hay que saber escuchar al otro, y eso es algo que por suerte está cambiando, y que además los movimientos autoconvocados ayudaron mucho en eso. Porque nada, somos gente común que salimos a la calle y que tenemos las mismas preocupaciones y salimos a charlar y a dar nuestro punto de vista, y muchas veces esas charlas realmente definen. Estamos hablando con Ana Quiroga, quien es miembro de Cultura Alerta. Por último, Ana, me pregunto cómo es que te recibe la gente. Es decir, vos vas y decís, yo le voy a hablar a una persona de por qué no da lo mismo para la cultura Macri que Scioli. Porque nosotros, por ejemplo, en Parque Chacabuco estuvimos hablando de por qué no da lo mismo para los científicos. Pero en el caso de la cultura, ¿qué le dirías a alguien? Bueno, no da lo mismo porque ya hemos visto toda la política cultural de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. ha sido una política tendiente a hacer grandes eventos masivos con cultura más bien relacionada con el marketing, con la televisión. Sí. Una cultura que elimina a todos los actores más independientes y que no dependen del mercado, porque se han cerrado muchísimos centros culturales, sobre todo el último año, centros culturales que de nuevo son semilleros para ver nacer nuevos artistas, porque la política que se ha llevado los últimos 12 años también apunta a que la cultura que vale es la cultura de todo el país, a fomentar la diversidad cultural que hay en nuestro gran territorio. Macri siempre se ha quedado con lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, porque tenemos un nuevo Ministerio de Cultura que es muy diverso adentro, en todos sus programas y direcciones y demás. Es un ministerio que considera la diversidad cultural, que contempla la cultura de los pueblos originarios, que contempla la cultura de los afrodescendientes que viven en nuestro país, que contempla los derechos culturales que tenemos todos. Ana, es increíble cómo... Es increíble cómo podrías estar 25 horas hablando de todo esto, me encanta. Sí, claro. Sí, hay un montón de motivos por los cuales la cultura a Daniel Scioli y al kirchnerismo le importa y a Macri no. Digamos, hay un montón de razones. Pero la realidad también es que la cultura genera trabajo. Claro. Digamos, solamente en un país con pleno empleo y un país donde uno tenga para gastar, va a consumir cultura. Claro. Digamos, donde hay recortes, una familia lo primero que recorta es la ida al cine, la ida al teatro. Son espacios para la dispersión que cuando uno no tiene plata realmente no consume cultura. Claro. Y hoy nuestro país, los consumos culturales y la industria cultural genera casi el 3% del PBI. Eso ha sido un cambio inédito para nuestro país. Los últimos 10 años hemos logrado esa suba entre la industria cultural y la industria cultural, digamos, son muchas más cosas que las obras de teatro y la música. Son también la producción de libros, la producción de discos, la producción de cine, son nuevas producciones para nutrir la televisión de contenidos propios que nos representen. Son muchas cosas realmente que están en juego. Esto, desde la cultura, no somos los únicos que nos importan, los artistas y la gente que trabajamos en el ámbito cultural, porque la cultura junto con la educación moldea quiénes somos. Entonces, hoy realmente es muy importante tomar conciencia sobre que lo que está en juego hoy no son solo dos modelos económicos. Cuando decimos dos modelos de país es porque realmente son dos modelos de país. Desde donde se mire. Digamos, los científicos salen por un lado a decir lo suyo, los artistas salimos por el otro, pero porque realmente los modelos de país se juegan en cada uno de esos espacios, no se juega solo en lo económico. Sin duda. Y bueno, esperamos que realmente la gente pueda escuchar, pueda leer, pueda mirar más allá de intereses personales y pueda ver más allá de broncas por cadenas nacionales y lo que sea. Yo creo que empieza a haber un acuse de recibo por parte de la sociedad. Sí, y está bien también, me parece que está bien que la sociedad le diga lo que está pasando a un gobierno y a otro que se viene, pero me parece que se necesita esto, se necesita pensar, como dijo ayer el Papa Francisco, se necesita tomar conciencia. Después también dijo: voy a rezar para que se pinchen los globos. Pero bueno, buen hay que tomar conciencia. Hay mucho en juego, así que esperamos que este domingo seamos muchos los que acompañemos a Daniel Scioli y nos espere un futuro de cambios buenos y de crecimiento. Ojalá, Ana. Gracias por la charla, por la conversación. Fue muy interesante. Esperamos que tengas un buen día y estaremos en contacto en un futuro. Gracias, igualmente. Gracias por el espacio. Hasta luego. Hablábamos con Ana Quiroga, miembro de Cultura Alerta. Seguinos por amartia.com.ar.